Trabajamos mucho la idea del proceso social por un momento de primero de destrucción cultural de un repertorio que se había establecido durante la transición, la dictadura, de que Chile iba en un camino, supuestamente el camino correcto, y por eso no teníamos que hacer nada. En fondo, gran parte de la despolitización era que estábamos en el camino correcto. Chile iba a desarrollo, era cuestión de tiempo, 5 años más, 10 años más, 20 años más, pero la cosa es que íbamos en el camino correcto. Toda esa idea ha permitido en gran medida tener la política, hacer de la política un elemento irrelevante. O sea, la política convertida simplemente en un juego, en un pequeño juego de la élite, por quién ocupa los puestos, una especie de dinámica de salón. Y en esta política de salón, donde hemos estado viviendo, la conexión entre lo social y lo político se ha roto. Chile logró construir, con muchas dificultades, porque quiero decir una historia de desvinculación entre lo social y lo político, pero logró construir en el siglo XX un proceso en el cual los partidos políticos tenían una conexión con lo social. Hasta uno podía identificar sectores sociales a partir de los partidos políticos. En el mundo sindical, en el Partido Socialista y el Comunista, las capas medias, en el Partido Radical, el campesinado y las capas medias menos urbanas, menos del sector público, en la Unión Cristiana y en el mundo agrícola, en el Partido Nacional. Y todo eso ordenaba bastante la discusión. Estaba claro quién ganaba cuando se ganaba. Gran parte de todo este proceso ha sido bastante posmodernizador, es decir, estamos permanentemente sin saber quién gana cuando se gana y quién pierde cuando se pierde. Y nos pasa que de repente sentimos que estamos en el grupo ganador y estamos en el perdedor. Se hace muy difícil ese proceso. Hay un triunfo de lo que se denomina en sociología los procesos ideológicos, es decir, aquellos procesos que cubren la realidad para producir integración, cubren la realidad con otra cosa. Porque yo puedo estar integrado a mi sociedad, porque estoy integrado realmente a los beneficios de ella, porque estoy integrado a las dinámicas de ella, o puedo estar integrado a mi sociedad porque estoy integrado a sus mensajes. Me basta muchas veces con estar integrado a mis mensajes y con eso es suficiente. Muchas veces ustedes sienten que son parte de algo solamente porque hay una emoción al respecto. A gran parte de los chilenos nos han dicho que debemos defender cada metro cuadrado del norte de Bolivia. ¿Ya? ¿Y por qué? No hay ninguna razón, es porque solamente te va a doler el alma porque te saquen un metro cuadrado del norte. Esto es problema, de eso estamos hablando. ¿Y de dónde se ancla eso? Se ancla, bueno, se ancla en los partidos de fútbol. El canal fundamental de la ideología nacionalista hoy día está en los partidos de fútbol. La guerra entre Chile y Perú se da en el partido de fútbol. Y entonces es allí donde vamos y depositamos nuestros guerreros, los jugadores. Van a defender el orgullo, todos esos procesos, ¿ya? Nos anclan en la integración, entendiendo que somos todos una unidad, que hay más diferencias entre un obrero chileno y un obrero peruano que entre un obrero chileno y Andrónico Luxis. Eso es lo que nos dice finalmente esa visión. Por tanto, aquí hay una disputa importante del sentido común. Esta no es una guerra de posiciones desde el punto de vista militar, porque no están los tiempos para la insurrección armada, básicamente porque además los estados actuales normalmente tienen una cantidad de armas muy grande y muy sofisticada que con las milicias urbanas no harían nada. Pero, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está la discusión? En el sentido común. Tenemos que lograr poseer el sentido común. lograr que los ciudadanos comprendan esto. Esto es un gran triunfo del movimiento estudiantil del 2011, el sentido común. Aún el 4 de agosto en San Diego, a un hombre le queman su auto los estudiantes. Él llega a su auto. Los estudiantes habían agarrado a un muchacho que le había quemado el auto. El papá del muchacho estaba ahí y tenía a su hijo firmado esperando que llegara el dueño del auto. El dueño del auto llega y el papá le dice: le pido mil disculpas, yo soy una persona que no tengo dinero, no sé qué hacer, pero todo lo que pueda hacer para ayudarlo por el tema de la quema del auto. Y los periodistas se abalanzan sobre el tipo que quemaron el auto para que diga que eran las mayores penas del infierno contra este niño, que tenía que decir para efectos de prensa. Y el tipo dice: mire, lo que él hizo está muy mal, es una desproporción, no tiene sentido, no es la razón de la lucha que existe hoy día, pero aquí hay una cosa que es mucho más importante que mi auto, que lo que está pasando aquí respecto a la educación en Chile. Fin de la historia. O sea, no hay... Entonces, de eso se trata. Ahora, para que eso funcione, para que logramos hacer ese cambio de sentido común, no basta con hacer el cambio una vez. Hay que consolidarlo. Ahí los estudiantes, en el momento estudiantil, cometió un error, por ejemplo. Habían quemado dos autos ese día, uno en Valparaíso y uno acá. A la señora de Valparaíso reclamó, los estudiantes le juntaron la plata y le pagaron el auto. Al que no reclamó, no le pagaron el auto. No, es que habían otras cosas entre medio. Acuérdate que el auto, ponte tú, estaba desvinculado, o sea, no tenía servicio de circulación. Sí, pero no importa. Tú haces el gesto político, de decir, te sales del problema y dices tú, yo no voy a permitir que, de hecho, una oportunidad política espectacular, lo que significaba como evento, incluso noticioso, ya que los estudiantes vayan y le pagan y hacen un gran evento donde le pagan a las dos personas. Un tema de imagen espectacular, o sea, donde los estudiantes incluso se logran conectar con ese lugar espantoso que siempre está en contra del estudiantado y la propiedad privada. O sea, tú transformas al enemigo en amigo. Entonces tú ahí, por ejemplo, otro error que cometió el movimiento estudiantil fue: ¿qué pasa cuando aparece el tema de la Universidad del Mar? El movimiento estudiantil debió haber dicho: mire, la cosa es bien simple. Debió haber ido al Ministerio de Educación y al CRUCH y haber dicho lo siguiente: todos los estudiantes de la Universidad del Mar en este instante deben pasar a una universidad del CRUCH. ¿Ya? Ustedes verán en cuáles de todas las que están en el CRUCH, gratuitamente, en todo lo que queda de carrera, y saliendo con el título de la universidad donde llegaron. Si ustedes consideran que la educación que recibió era muy mala, tendrá que retroceder un tiempo, pero todo gratis. Porque lo que no podemos permitir es que la destrucción de esa universidad arrastre a todos esos muchachos a la nada. Y a su familia, endeudados y ahora con un título que no vale nada. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy día los estudiantes que están en universidades muy parecidas a la Universidad del Mar no quieren denunciar a su universidad. Porque se quedan sin nada. Porque se quedan sin nada. Se quedan con las deudas y le van a dar un título a la universidad que cerró. La defienden, es natural. Entonces tú tienes que ser capaz de agregar los intereses. De mirar una mirada estratégica y decir: ¿cómo hago? Imagínense lo que ese estudiante habría hecho por el movimiento si es que pasó de la Universidad del Mar a la Universidad de Concepción. Si pasó de la Universidad del Mar a la Universidad de Chile. Aunque lo vuelvan a primero, y está en cuarto, le da lo mismo, eso, pero no importa, te va a ser gratis. Claro, y voy a salir con un título de una universidad importante. Entonces tú, esa señal es muy potente. Ahí el movimiento entró en una discusión muy técnica, de decir, y además escuchó demasiado argumentos que pueden ser ciertos para los rectores de las universidades. El sistema es un infierno, no tiene sala suficiente. Pero tú le dices: mire, te sientas en la mesa y le dices: mire, yo estoy dispuesto a aceptar el hacinamiento cuando tiene ese fundamento. El problema no es el hacinamiento, el problema es el fundamento del hacinamiento. Si yo estoy haciendo algo importante y estamos todos metidos en una sala muy chica, no pasa nada. Si a mí me van a meter en la sala chica para tener más estudiantes en la universidad, para recaudar más plata a través del pago directo e indirecto, ¿ya? y a partir de eso, ¿ya? Financiar los procesos de la universidad sin un fundamento educativo, sin un fundamento moral respecto a la sociedad, no estoy dispuesto. Pero si me están juntando con estudiantes porque estamos tratando de hacer inclusión social, ¿cuál es el problema? Entonces, aquí hay muchísimo que hacer en términos de los detalles. De los detalles menos relacionados con la glamorosa discusión sobre el contenido, una reforma o no. Tiene que ver también con el... Cuando Aysén dice tu problema es mi problema, dice algo muy potente. Pero Aysén traiciona tu problema es mi problema. Y cuando le dan medidas para Aysén, ya mi problema es mi problema. Y debemos ser capaces de cobrarle la cuenta a todo. ¿Por qué se le cobra la cuenta tan caro a Camila Vallejo y Giorgio Jackson y no a Iván Fuente? Iván Fuente maneja muy bien la cuestión, qué sé yo, pero perdón. O sea, ¿dónde está el problema entonces de todas las otras regiones? ¿En qué momento dijo salvaguardemos esto? ¿En qué momento estuvo defendiendo a los funcionarios públicos en Coyhaique que están siendo sumariados porque haberse movilizado? Si vamos a construir un movimiento de la solidaridad nacional, seamos solidarios y exijamos la solidaridad. Iván Fuente es un gran carismático, un tipo muy brillante, muy muy brillante. Tiene un discurso muy interesante, pero teníamos que exigirle más. También a Giorgio, a Camila, también tenemos que exigirle más. Y tenemos que exigirle más a todos. Y la exigencia puede estar incluso puesta en aquellos que en algún momento pueden habernos traicionado, pero la exigencia está puesta de manera tal de que se puede volver al camino y si quiere hacer cosas relevantes, bueno, que las haga. ¿Cuál es el problema? ¿Nos demoraremos en confiar? Ok. Pero no significa que partiremos diciendo que nos está mintiendo. Simplemente nos demoraremos en confiar. Porque si no es invivible. O sea, aquí la sociedad la va a tener que hacer con lo mismo. Nos vamos a traer marcianos para hacer la sociedad nueva. La tesis de que tiene que llegar otro es una tesis autoritaria. La tesis de que la educación es arreglada con otros profesores es una tesis autoritaria. Nosotros dijimos que los profesores que hoy día pueden hacer clase eran profesores. Y ahora nosotros le decimos que no pueden hacer clases porque no son buenos profesores. Y nosotros los formamos. Tenemos un problema ético y práctico. Supongamos que hay problemas con la calidad de los profesores. Ok, tenemos que trabajar entonces en la calidad de los profesores. Pero no podemos ir y decirle ahora, ya no hay pacto social. Fuera de aquí, mire que usted no sirve. Perdón, pero lo social es el título. Entonces tenemos que hacernos cargo. Responsablemente. Y en ese hacernos cargo viene la gran dificultad de estos procesos. Hubo una época en que cuando se hacía una revolución en la sociedad, uno golpeaba al otro. La Revolución Francesa. El tercer Estado contra el primer Estado. Hoy día las sociedades son tan complicadas, ¿no? Esto está bastante investigado por muy interesantes investigadores a nivel mundial. Y el neoliberalismo está tan metido en nuestra vida que para yo hacer una revolución en la sociedad tengo que sacarme pedazos de mí. Me tiene que doler. Y más aún, al principio no sé qué pedazos de mí tengo que sacarme. Y capaz que me saque pedazos, no tendría que sacarme y viceversa. Porque esto no es fácil. No basta con decir, el emprendimiento es una ideología de todo este modelo. Por tanto, no debo ser emprendedor. No, eso no es verdad. pero obviamente el emprendimiento es una ideología de este modelo. ¿Cómo combato el emprendimiento en tanto ideología del modelo, aun cuando yo pueda efectivamente hacer labores que se podrían tipificar como emprendedor? Entonces, es una discusión consigo mismo muy complicada. Y en esa discusión la mayor parte de nosotros renunciamos. La labor fundamental de ustedes como monitores es que los ciudadanos no renunciemos. Yo he ido a explicar la reforma educacional a muchos lugares. Aunque yo no soy del gobierno y estoy en contra de la reforma educacional, he ido a explicarla, porque me parece valioso que la gente entienda la reforma educacional. Para bien o para mal. Y en muchos lugares he terminado de hablar, y es muy frustrante porque uno sale, se acerca a personas y le dice, en realidad esto es muy complicado. Sí, obvio, es complicado, es muy complicado. Es muy complicado, de repente es mejor que no complicar tanto que todo sigue igual. Entonces, tenemos que ser capaces de sostener la importancia del proceso. Habíamos estado trabajando la idea de la crisis. Esta crisis es una crisis, decíamos, de modelo y de la élite. Pero afinemos un par. ¿Qué significa una crisis de modelo y de la élite? Esto es una crisis de la dictadura. La reconstrucción de la élite se hizo en la dictadura y en la postdictadura. La élite actual nace en la dictadura. Es verdad que la dictadura fue un momento de restauración oligárquico, pero no nos engañemos. La dictadura no solo fue un proceso de restauración de la élite oligárquica, sino que también fue la intromisión de una nueva élite, más financiera. Esto no fue, no nos olvidemos que el Partido Nacional se acaba. Y no nos olvidemos que Jarpa es un derrotado del proceso. No un triunfador. Está en el grupo de los triunfadores, pero es un derrotado dentro de los triunfadores. Aquí hay un proceso en el cual aparece una nueva élite con su modelo de sociedad. Y ese modelo entra en crisis ahora. Y si la tesis es que hay que barrer con la política actual, hacer recambios, limpiar la escena del crimen, estamos jodidos. Porque eso que hay que hacer no es lo más importante que hay que hacer. Lo más importante que hay que hacer no es la limpieza. Un gran triunfo de los conservadores ha sido establecer que esta crisis es una crisis de corrupción. Porque la noción de corrupción habla, por otro lado, de que tenemos que llegar con un pañito bien limpio y limpiarlo todo. La tesis de la mugre, que ha sido históricamente hecho una tesis conservadora. Los chilenos, dicen los conservadores, somos pecadores. Somos tan pecadores que somos irresponsables, flojos, no trabajamos bien. Y por eso somos subdesarrollados. Y esa mancha hay que quitársela todos los días, yendo a trabajar. Si la señora no va a trabajar, teniendo su casa bien limpia, y todos vistiéndose lo más parecido posible al gerente. El junior se viste igual que usted. Ese rasgo cultural es usted, señor, que está sucio. Todos los días se levanta habiendo pecado. Límpiese todos los días ese pecado. Y por eso cuando yo empiezo a barrer, la política, lo que estoy barriendo en muchos aspectos también, lo que estoy pidiendo que barramos también es a nosotros mismos. Y esperemos la llegada de un gran Salvador, puro, limpio, la apuesta de Osandor, que venga a barrer con la porquería y logre decir entonces, aquí hay un nuevo camino. Es obvio que hay que hacer una limpieza, pero el punto es de qué se trata el asunto de la limpieza. Esa tesis permite omitir por completo la problemática de dónde está el poder, la problemática de cuál es el modelo social que queremos, la problemática de la democracia. Mucha gente de izquierda encuentra que cuando habla Osandón es una maravilla. Osandón, cuando fue alcalde, abría una vez al año el consejo municipal para que fuera visible, porque como tenía comprado el consejo no quería que fuera tan evidente, y no dejaba que la única reunión al año que se pudiera ver, cuando legalmente está obligado a abrirlo, o sea, el equivalente que él como presidente fuera y cerrara el congreso para que la discusión no fuera visible, ¿no? Entonces la única discusión era al final de año, en diciembre, así como que para Navidad. Entonces, ojo, tenemos que ser mucho más fuertes, tenemos que ser mucho más claros respecto a cuál es el punto. Hoy día el gran objetivo es de la élite, es decir, que la dinámica que permite construir la élite tal como se construye en Chile no se acabe. Y eso significa la constitución. Debemos reconocer históricamente que los dos grandes procesos en los cuales hubo un esfuerzo de cambio de la sociedad chilena importante, la época de Balmaceda y Allende, en los dos procesos nunca hubo un esfuerzo constitucional. De ahí hubo un error en el fondo, de no anclar el proceso que se está comenzando a producir en una constitución que diera el marco para ese proceso. La constitución no va a garantizar que eso acontezca, tengámoslo claro, pero pone obstáculos obvios a quienes quieren hacer cosas de otra manera. Y si tú la anclas con procedimientos y con códigos y con institucionalidades, la constitución puede llegar a establecer no solo quién manda, sino que cómo se convive. La constitución básicamente establece quién manda en una sociedad. Hoy día tenemos una enfermedad muy complicada para salir de acá. Esa enfermedad es que desconfiamos de la política porque la política está en crisis. Necesitamos más política. Partiendo de lo que comentas de los cambios, de que esos gobiernos, digamos, entremos en el gobierno de Allende, por ejemplo, al comienzo, veo bastante difícil haber planteado, lo comenté la primera clase, quiero la segunda de septiembre, que hay un intento de constitución en este gobierno. Pero creo que los contextos ya y los problemas que habían ocurrido desde antes ya del gobierno de Frei, creo que no daban las posibilidades para plantear un cambio en la constitución desde la concepción de plantear el gobierno y luego ejecutar, no sé, cualquier otra reforma. Yo creo que los problemas eran tan atingentes, digamos, al momento, o las salidas que había que otorgar, eran tan difíciles para poder plantear una nueva constitución y de ahí nacer. Creo que es complejo. Y antes que eso, quisiera por respeto también a los participantes de acá, a antiguos exonerados o expresos políticos, decir un fundamento respecto a tu tesis. respecto a la posición que tú tienes, tengo yo una contradicción en tu tesis o en tu lineamiento a la izquierda chilena, cuando la posición misma, y tú hablaste de la moral y la ética, de tu posición misma, yo creo que la ética que nace desde esta cuna, yo creo que tienes como un poco manchada de sangre, por los casos de, bueno, tu padre, Manfredo Mayor, uno de los 77 chacarillas, el tema del encubrimiento de los degollados del caso Rinconada Maipún, y todo el sistema periodístico y el papel que le juega al periodismo y a la prensa de esa época, no dan para yo creo, dar lineamientos de la iglesia, más allá de que yo no reachaco esos problemas o esos, no esos problemas, sino que esos actos de tu padre. Pero yo creo que antes de pararse y dar un lineamiento a la izquierda chilena, yo creo que deberías por lo menos poner una acción judicial contra él, y yo creo que muchas de las personas se apoyarían, y recién ahí yo creo que si la valía de esa cuna, mancha de sangre, y recién ahí podrían dar un tipo de lineamiento. Voy a partir por lo primero y después por lo segundo, y para ver si lo de... Pero, disculpa, déjame contestar. Sí. Sí. Le pidió a Don Juan Monreal que le adecuara la legislación. Utilizó esas normas que venían de la República Socialista, que estaban ahí aletargadas con esas reglas. Yo sé que voy a trabajar en la bodega. Sí. No, a ver, primero. Respecto al tema de Allende y Balmaceda, una cosa muy simple, si lo que yo estoy diciendo es simplemente una cosa histórica, un hecho. La valoración del hecho no la estoy haciendo, estoy diciendo ninguno de los procesos de transformación se anclaron en un proceso constitucional. ¿Era inviable? Seguramente era inviable, por algo era inviable. ¿Ya? Y en ese sentido hay que entenderlo, o sea, no es un juicio a si lo hizo bien o lo hizo mal. Digamos claro el asunto, estoy diciendo simplemente un hecho. El hecho es que realmente incluso en procesos de alta impugnación Diego Portales logró sobrevivir a través de las constituciones, esperando el momento para poder volver a surgir. Hago alusión simplemente al hecho. ¿Ya? Eso primero. Respecto a lo segundo. Desgraciadamente, el impugnado en perseveración soy yo, y por tanto, hacerme cargo de la aseveración supone una defensa a mí. ¿Ya? Y eso siempre me incomoda un poco porque me supone estar en una posición en la cual estoy tratando de legitimar una postura que es mía y no a alguien o a una tercera persona. Me gustaría... Escúchame, te estoy contestando, ¿me puedes escuchar por favor? No es nada fácil ya imaginarse una cuna manchada de sangre como aseveración. Y cuando tú hablas de la cuna manchada de sangre, estás hablando de que los actos que haya cometido mi padre son actos que me son imputables. Que me son imputables a menos que yo, por su labor como periodista, lo denunciase para meterlo preso por antecedentes que tú y yo desconocemos. Porque si no lo habrían metido preso las personas que podían meterlo preso. Entonces, aclaremos. O sea, es como si yo en esta cuna manchada de sangre podía ir, ¿ya? Y tengo derecho a hablar en esta sociedad solo si en un acto permanente y persistente vuelvo a mi casa a agarrar esa cuna y a limpiarla. O sea, no sé si te das cuenta del contenido autoritario de eso. No sé si te das cuenta del contenido de la herencia del pecado que supone eso. O sea, el pecado, cualquiera sea, se tiene que heredar. Y tú tienes que hacerte cargo toda tu vida de ese pecado. Entonces, si vamos a construir la sociedad a partir de esa necesidad de limpieza, si vamos a construir la sociedad diciendo, bueno, este es héroe porque es hijo de alguien que murió por los dictadores, pero este está maldito porque es hijo de alguien que estuvo en el lado de los que mataron. ¿Ya? Yo de verdad no logro entender, ni siquiera además considerando que además tú me das a lugar una posición que yo no ocupo. Yo no tenía ninguna pretensión de convertirme en alguien que dé lineamientos a la izquierda. Yo soy un académico que por un compromiso que sentí inevitable en un momento determinado. Ojo, fíjate que mi trayectoria académica, yo vengo del mundo de la teoría sociológica, yo no me dedicaba a hacer estudios de caso, no me dedicaba a nada de eso. Y haciendo investigación, encuentro cosas que son importantes que pueden ayudar al movimiento estudiantil. En un momento determinado, por un proyecto de investigación que tenía, que se llevan por nuevas cosas, los contacto, los ayudo. Esperaba que los académicos, todos los que tenían una trayectoria mucho más grande que la mía en este tipo de temática, en estas luchas por la democracia, salieran a dar un paso por el movimiento estudiantil mucho más fuerte. Gran parte no lo hizo. En ese momento yo digo, bueno, hay que dar esos pasos porque los muchachos andan solos por la vida, no tienen el apoyo explícito de los rectores, y los chilenos en Chile somos autoritarios, y si puros estudiantes andan diciendo algo, van a decir, bueno, pero no son adultos, son niños que están en la universidad y no saben nada. Es distinto que aparezca un académico de la Chile que diga, oye, pasa tal cosa. Y yo dije, bueno, voy a salir yo, y salieron, no muchos, ¿eh? Porque muchos de los académicos, desgraciadamente, sobreviven gracias a las privadas, además. Entonces, salí. Proceso que me significó muchos problemas, también en la Chile. Me echaron 6 veces, me entraron en la oficina no sé cuántas veces. En fin, en la universidad más pluralista de todo. Entonces, salí. Resulta que yo salgo a dar un diagnóstico de sociedad, a decir, ojo, que es importante saber el diagnóstico, es importante que sepamos que esta no es una crisis de esto, sino que una crisis de esto otro, porque si no, resulta que nos van a pasar de nuevo gato con liebre. Eso es todo lo que he hecho. No he dicho que soy candidato a algo, no he dicho que voy a fundar un partido, que también podría hacerlo, incluso con una manchada de sangre. Pero ni siquiera he hecho eso. Ni he pretendido dar ningún lineamiento a la izquierda. Si alguien ha sentido que algo de lo que yo hago le sirve para construir su lineamiento, fantástico. Qué bueno. Pero no he pretendido aquello. He pretendido simplemente decir, yo estoy dispuesto a conversar en cualquier parte. En cualquier parte. Y con todos los costos que me significa. Yo me invita a discutir en una empresa privada con los gerentes sobre lo que está pasando en Chile, y yo voy. Y voy a seguir yendo. Porque creo que el gran truco de todo esto es el silencio. El gran truco de todo esto es que no se pueden decir ciertas cosas. El gran truco de todo esto es que yo tengo que callarme lo que digo de la iglesia, porque resulta que yo tengo la cuna manchada de sangre. Yo tengo que... Yo les digo, hay muchas cosas que son muy valiosas en la historia que tenemos reciente, pero que han sido usadas para cosas que no son tan valiosas. A mí, mucha gente cercana al mundo, yo me acuerdo una vez que hice un comentario, dije, estaba haciendo una análisis culturalista de Bachelet, culturalista. Ya hablo de su tortura y qué sé yo, entonces el periodista me mira raro, entonces yo le digo, bueno, lo que pasa es que nunca ha quedado claro del todo porque ella misma no lo ha dicho, ¿ya? Si fue detención con tortura, sin tortura, qué sé yo, hago alusión a eso. Se hace un gran escándalo en las asociaciones de derechos humanos, me mandan una cantidad de cartas con el mismo argumento de fondo, además, que finalmente, de cómo yo puedo hacer una cosa así. Algunas agrupaciones de derechos humanos me defendieron, me dijeron, un momentito, el gobierno que habla de la memoria y la presidenta no ha hecho nunca el acto de decir, ¿qué fue lo que pasó? Y gente muy cercana a Bachelet me había dicho a mí, sí, lo que pasa es que en realidad tú tenías mamá fuera que... En fin. Y les podría contar más cosas horribles que me dijeron de gente que es muy cercana a ella. Así que yo no la usé, yo simplemente hice alusión al hecho de que nunca había quedado claro eso, pero que los ciudadanos todos asumimos que ella había sido torturada, que era parte de su figura, la tortura, para explicar cómo ella representaba muy bien el dolor de los chilenos. Es algo que yo había investigado, que me había aparecido en las investigaciones, y ahora lo había investigado, me había aparecido solo en 2005. Yo estaba pegando eso, y gran escándalo. ¿Ya? ¿Por qué el tema de los derechos humanos no se puede tocar? De un modo tal que, digamos, ok, hagamos el proceso. ¿Por qué Michelle Bachelet le puede pedir a todo el país que haga memoria y ella no? Entonces, que cada cual nos hagamos cargo de lo que corresponde. Simplemente. Tal vez me haría moralmente muy superior ser capaz de romper con mi padre y no ir a verlo una vez al mes y conversar con él. Tal vez me haría moralmente superior. Pero tal vez también quiero tener un padre, ¿no? Y tal vez no tengo la valentía para dar ese paso. Está bien. Y eso me puede significar una merma política, ok. Pero resulta que yo no soy político. Yo hago unas investigaciones y se las cuento. Entonces, y tal vez, ¿eh? Tal vez, para hacer una revolución hay que romper con muchas cosas. Si quisiéramos hacer una gran revolución, hay que romper con muchas cosas, pero la revolución se hace en el conjunto. Tal vez si yo viera que toda la sociedad va a romper con el pasado, yo voy y rompo con todo el pasado, pero vamos juntos. Es una postura fácil, tío. Es una postura muy fácil. Sí, sí, voy inmediatamente. Si sí, sí, sí, resulta que Enrique Correa hace lo que hace, y aparte de ser un problema así como que es feo que haga lo que hace, ¿ya? No pasa nada más. Entonces tenemos que preocuparnos de cuál es el costo que le vamos a poner a cada uno. ¿Cuál es el costo de hacer lo que hace para Enrique Correa? Bueno, casi cero, tiene más bien utilidad. Entonces tú me estás poniendo a mí el costo, yo tengo que tener que mamarme ese costo, ¿ya? Y tengo que retirarme de escena sencillamente porque tengo la cuna manchada de sangre y porque tendría que, sin antecedente alguno, porque soy el hijo, no testigo, ¿ya?, ir a denunciar a mi padre por razones que desconozco, porque fue un periodista afín a la dictadura y fue de los 77 Chacarillas, que eran los jóvenes que levantó con Antonio Bodano y qué sé yo. Entonces, no sé, a mí me suena la desproporción. Yo conozco bastante de la historia de la dictadura, efectivamente, por dentro. Sí, la conozco. Vi la cantidad de muertes de cristianos en mi casa que trabajaban para mi papá y que después yo me encontraba con ellos en la universidad y nadie me... Si te he visto, no me acuerdo. Porque tenían, supongo, que sobrevivir y buscaban pega donde podían. ¿Ya? Sí, todos tienen sus cosas y te las puedo... Podría dar una charla larga al respecto. Pero a mí me preocupa esta sensación de que hay unos tipos en Chile que son puros y otros tipos que no son puros. Y se da en la derecha, a la extrema derecha, y se da en la extrema izquierda. Se da en los dos lados, y estamos permanentemente. Y yo también caigo muchas veces a decir, ah, no, pero es que ese no sé qué cosa. Y ese es que su papá o su hermano no sé qué cosa. Yo creo que hay que tener mucha delicadeza. No digo cuidado, digo delicadeza. ¿Ya? Para saber dónde está la conducta que nos va a sacar del autoritarismo y dónde está la conducta que nos va a meter en el autoritarismo. Me da la impresión de que el comentario que me ha pasado, si usted cree que la primera vez que me pasa, no, sí, me ha pasado muchas veces, me da la impresión de que ese comentario sencillamente no conduce a nada. ¿Ya? Yo, por último, tuve la capacidad de darme cuenta de que los valores políticos con los cuales me podía criar mi padre no eran valores que a mí me interpretaban. No es mucho, pero es algo. Hay muchas palabras, no sé si podemos. Tengo harto que todavía va a terminar, entonces, por favor. Pero creo que cerrar este punto que usted acaba de tocar. Yo creo que en este punto hay una esencia que tiene que ver con la formación judeocristiana de nuestras sociedades, en las cuales se tiene una lectura positiva y negativa, como usted bien lo mencionó. Esta herencia del heroísmo, que muchas veces no es tal tampoco, y esta herencia de la parte negativa o sangrienta, que hay casos que no es así. Y eso tiene que ver con la formación judeocristiana de nuestra sociedad. Y en nuestro país, principalmente, hay un elemento que tiene que ver con todo lo que usted ha mencionado en toda esta charla, que es... En Chile influye muchísimo la poca cantidad de personas que nosotros somos y cómo se instauró el modelo aquí en términos de la disgregación. Por eso es que es muy difícil, no es imposible obviamente, por eso estamos acá, el rearticular, el reasociar, el rearmar, que también tiene que ver un poco con la cuestión de la formación judeocristiana. Yo quiero hacerlo, de verdad, bastante breve. Porque el tema más importante de todo este tema, de esto, es que no podemos construir un país echando a los de izquierda o a los de derecha, porque vamos a construir lo mismo que construyó Pinochet y toda su constitución. Tenemos que construir un país inclusivo, donde enfermos, leprosos, de derecha, de izquierda, cristianos, no cristianos, revolucionarios, no revolucionarios, herencias, hijos o padres de hijos, todos ellos son válidos en esta sociedad, y eso es lo que tenemos que construir, no construir esas diferencias, no castigar, como la crítica del compañero que está atrás, Alberto, porque su padre fue tal o qué. Alberto está construyendo algo, y así como otra gente estamos tratando de construir, y tal vez también yo tengo una herencia pinochetista, mi padre también fue también muy pinochetista, o la gente que fue extranjera, o en fin, o sea, todo eso no tengo por qué yo cargar por la creencia de mi padre. Yo estoy acá por eso, para construir. Yo quisiera, en pro de avanzar en el argumento que está desarrollando Alberto Mayor, hacer una pregunta que tiene que ver con la coyuntura. Es decir, es una pregunta apelando al saber, digamos, ciencia que maneja Alberto, digamos, a propósito de la coyuntura en la que estamos. Estamos en una coyuntura, evidentemente, en la que eventualmente podría surgir una mutación política importante para nuestro país. Hemos vivido otras coyunturas similares. Recuerdo, por ejemplo, una coyuntura crítica muy importante que fue la prisión de Pinochet en Londres, el año 98. En que se podía haber producido allí una gran transformación. De hecho, creo que fue un acto accidental que provocó un cierto aflojamiento de la dictadura que seguía gobernando el país en plena supuesta vuelta a la democracia. Sabemos que esa dictadura no ha acabado, estamos en ella. La obra de Alberto, el derrumbe del modelo, de alguna manera nos ha aclarado muchas cosas a propósito de la crisis en la que estamos. La pregunta es, ¿la coyuntura, a tu juicio, desde tu punto de vista, de tu sabiduría de sociólogo, en la coyuntura que encontramos ahora, cuando se han producido los escándalos, digamos, de que aparecen como la corrupción general de la casta política chilena, crees tú que la coyuntura actual es una coyuntura que pueda conducirnos a una transformación política profunda, que no sea solamente el cambio de la constitución, y que no se trate ni solamente de hacer un buen poema, una buena constitución muy bien redactada, muy bien escrita, muy alta, como por ejemplo la constitución española, que es obviamente una pieza monumental desde el punto de vista jurídico, pero que poco tiene que ver en la realidad con lo que efectivamente está ocurriendo en España. Y se trata, me parece a mí, no es de hacer una asamblea constituyente, perdón, una asamblea constituyente que pueda ser usurpada, como haces tú, por otros, y que todo el proceso no conduzca finalmente a nada, sino al gato martín, no, el cielo. La pregunta es, crees que esta coyuntura, ¿por qué razón la coyuntura donde estamos ahora podría conducir a una transformación política profunda en Chile? ¿Sí o no? Sí. Hay una pregunta que queda ahí, señora, y después acá. Sí, después. ¿Por qué siempre decimos que no había forma de cambiar la constitución cuando recién surgió el no, por ejemplo, y más adelante? Vamos a seguir creyendo ese cuento, creo que nunca estuvo más cerca de haber hecho el cambio profundo que cuando fue ese momento, porque teníamos a todos los pueblos alerta, algunos atados, ¿ya? Yo soy muy convencido de que ese era el momento. Entonces, ahora también nosotros tenemos a todo un pueblo que tiene las políticas del gobierno. Yo creo que es el momento de la coyuntura, independiente de las cosas que tengamos en el medio. ¿Tú crees realmente que no es el momento? Está claro el planteamiento. Venga quien venga, que esté con nosotros, tenemos que tener el respeto. Acá, por favor. Hola a todos. Creo que el ejercicio recién es brutal, pero nos devuelve una semana atrás. Igualdad o discriminar por la familia. Si yo partiera por eso, tendría que yo estar saliendo también. Yo fui parte de la DINA y llamaba al CNE y abuelo. Claro, tenía 6 años en el 76 y escuchaba. Era más tiempo, escuchaba y miraba lo que pasaba, desde la mirada de un niño. Pero yo no participé de eso. Estoy acá y he caminado un camino en esa línea, aportando. Creo que el principio de esto es volver atrás una semana. Igualdad o discriminar porque solamente está en la vereda del frente. Y justamente fue el trabajo social de destrucción, de ponernos en la minoría contraria para no juntarnos al centro y a construir un país. El ejercicio es válido, pero volvamos atrás. Una semana. Sí, vamos a seguir, así que yo una pregunta que no quiero hacer, por favor, la última pregunta, porque si no, no vamos a tener que ir a cerrar bien. ¿Yo? Por favor, sí. Mira, la verdad es que en este proceso que hemos estado de aprendizaje, hemos visto una cantidad de temas importantes. A mí me parece bien e interesante la pregunta y el tema que nos pone el compañero joven acá. No porque aquí quiera dañar lo que estamos construyendo, sino por lo mismo que decía el compañero de adelante. Tenemos que desarrollar un trabajo inclusivo que incorpore a mucha gente, pero aquellos sectores que hoy día tengan algo que aclarar, no tienen que aclarar. Mire, un caso concreto que me tocó vivir hace 2 semanas atrás, producto de un trabajo que teníamos que hacer con otros profesionales. Se iba a incorporar a una persona que tenía una cantidad de antecedentes importantes para el trabajo. Pero otro compañero dice, oye, pero cuidado, ese fue SNI, que es responsable de esto y de otras cosas. Pero además, el tipo ha llegado hasta ser seremi de estos gobiernos y ha pasado de ahorita. Entonces, el día de mañana, queremos incorporar a esa gente, bueno, no, sin duda, si quiere venir a la Asamblea Constituyente, que venga, pero aclaremos los temas, mostrémonos con nosotros. Y en ese sentido, yo creo que vamos a construir algo bastante más sólido. Creo que aquí en este país han pasado muchas cosas. Sí, entonces, del centro y de la izquierda. Disculpa, pero... ¿Ya? Sí, estamos claros, ¿no? Sí, a ver. Entonces, acórtele, este compañero. Proceso constituyente va a tener muchos matices que vamos a tener que aclarar. Sí, a ver, momento. No. Oye, aprovechemos a Alberto. Aquí estamos haciendo un trabajo. ¿Ya? Yo creo que muchas de las otras interpelaciones se pueden hacer en un contexto quizás menos efectista, pero más profundo. Es una discusión importante. Normalmente la gente me ha dicho la tesis de la Cuna Manchada de Sangre, me la han hecho en lugares así y no me la han hecho nunca conversando frente a frente. Me parece que es una conversación relevante, profunda, que merece un mínimo de respeto, no solo por el otro, sino que por sí mismo, y con todos nosotros como sociedad. Aquí estamos trabajando algo y quiero, por favor, tener la posibilidad de mirar los contenidos que tenía preparado para el asunto. A ver, ¿por qué? Respondiendo a la pregunta que hace el compañero allá atrás respecto al tema del proceso, creo que me permite más o menos volver al punto. ¿Cómo yo analizo esto? Aquí hay una mirada que hicimos que es más bien descriptiva de los procesos sociales en superficie, pero hay un proceso social que me parece que está por detrás y que es importante aclarar. La tesis de que las instituciones en Chile deben ser, son puras, fuertes y limpias, versus las personas que son pecadoras e incapaces, esa tesis, que es portaliana, esa tesis supone naturalmente que las instituciones estén siempre con la posibilidad de ser enaltecidas. Cuando hay una crisis institucional, baja el peso de las instituciones y la gente queda en descampado, porque los chilenos tenemos, somos el país con menos confianza interpersonal en el mundo. No confiamos entre nosotros. Entonces, como no confiamos entre nosotros, tenemos que depositar la confianza en las instituciones, porque era algo que confiar, ¿no? Cuando se nos caen las instituciones, entramos en crisis, nosotros como personas, y nos desesperamos a que nos reconstruyan las instituciones para poder confiar de nuevo en algo. En vez de ir y decir, bueno, será tiempo de conocer al que está al lado y construir confianza interpersonal. Allí donde valga la pena, no digo que hay que confiar en todas las personas, pero hay que justamente conocer a las personas y ver si se puede confiar. ¿Por qué creen ustedes que la agenda de la delincuencia es tan importante en Chile? ¿Por qué es tan importante que nosotros no creamos en el otro más que como el otro como delincuente de uno? El tipo que me va a robar. Porque hay que confiar en las instituciones gracias a eso. Sencillamente la única solución es que la salida sea por otro lado, no con las personas. Nos han dicho que Chile tiene una puerta giratoria en la justicia y que los delincuentes no están presos. Chile es el tercer país con más presos del mundo por cada 1000 habitantes. Se moría gente en el incendio de la cárcel que vendía CDs en la calle. ¿Ya? De eso estamos hablando. Piñera pidió un informe a una empresa internacional de seguridad, expertos en temas de cárceles y qué sé yo, le dijeron, su país es un absurdo, tiene lleno de gente presa, mucha gente en cárceles de alta seguridad, que son delincuentes comunes. Pero mientras tanto nosotros estamos hablando de la puerta giratoria de la justicia. Porque lo que sentimos realmente es la injusticia del hecho de que los que han cometido los delitos no están presos. Ese es el punto de lo que sentimos. Y ellos nos dan vuelta a la escena. Resulta que hay que meter preso a los que están al lado de nosotros. Claro, de hecho todavía la tipificación del delito de robar gallinas es muy alta. 5 años y resulta que lo que fraude al fisco de 3 años. Con cohecho llegáis a 6, o sea, comprar políticos más frente a fraudar al fisco, 6 años, o sea, y la gallina vale más. Entonces, entonces hay que tener, efectivamente aquí hay un proceso que nosotros tenemos que ser capaces de entender la mecánica con la que funciona. ¿Dónde van los líquidos que se mueven en todo esto? ¿A dónde va el malestar? ¿A dónde va la ley? ¿A dónde se mueven todas estas cosas? Hasta el momento la forma en que se mueve esta mecánica no nos conviene. Es antidemocrática, es lesiva para el desarrollo del país. Toda esta dinámica está basada en la promesa. Pasado mañana usted va a tener dinero. Y con ese dinero que usted va a tener, va a pagar las deudas de hoy día. Tiene que contraer. Pasado mañana ocurrirá que el desarrollo de Chile, que ha crecido Chile 10 veces desde hace 20 años a la fecha, ese desarrollo, mientras Chile crece 10 veces, la participación de los salarios en el PIB ha bajado, la participación del Estado en el PIB ha bajado, solo aumentan los excedentes de capital. Entonces, tenemos un país donde tenemos censura, donde todavía falta mucho desarrollo democrático. Bueno, tenemos que mucho que trabajar. En ese trabajo, en ese lugar es donde yo quiero depositar el punto central. El punto central es que los chilenos sienten hoy día que, han sentido históricamente, les han dicho que nosotros estamos en deuda con la institucionalidad. Estamos en deuda con el país, que Dios nos dio riqueza, nos dio un país hermoso, nosotros somos tan malos que somos sobredesarrollados por culpa nuestra. Y de pronto los chilenos sienten en todo este proceso de impugnación que la deuda es al revés, que también hay una deuda de las instituciones con nosotros. Y que hay una deuda de los bancos y las empresas con nosotros. Y que yo le debo al banco, pero el banco me debe a mí. Y que el Transantiago me debe a mí, y las farmacias me deben a mí. Y el problema es que yo no tengo cómo cobrarle la deuda al banco, ni tengo cómo cobrarle la deuda a las instituciones. La única deuda que puedo cobrar es más o menos la del Transantiago metiéndome por atrás. Mientras tanto, ellos sí pueden cobrarte la deuda que tú tienes convertida en dinero. Entonces, ese distanciamiento de las dos deudas es lo que está ahora dando la legitimidad de todo esto. O sea, que un problema de propiedad, el concepto de la propiedad. No, estoy hablando de la deuda en el sentido filosófico. No, pero eso es. No. Hay un libro muy importante en la historia que se llama La genealogía de la moral de Nietzsche, donde el concepto de deuda, no relacionada, ojo, no relacionada con dinero, el concepto de deuda tiene que ver con el concepto de culpa. ¿Ya? Estamos hablando de eso. ¿Ya? No estoy hablando de depositar nuevamente esto en la escena económica, estoy tratando de sacarla de la escena económica y depositarla en la escena política. Muchas veces lo que hicimos en la transición es sacar de la escena económica el problema y ponerla en la escena moral. Los buenos y los malos, los puros y los impuros. ¿Ya? Muy resistentemente. Yo no puedo hablar de derechos humanos, ya lo vivimos acá, por tal o cual motivo. Entonces, la moral. No, el problema es que la moral terminó siendo una forma de castigar a parte de los que hicieron cosas, y no a todos. Porque aquí la dictadura no fue solo de los militares, fue también de los empresarios. Resulta que ahí está limpiecito. No hay ningún problema. Y hoy día estamos tratando de ver si se enjuicia a algunos tipos que en los últimos tiempos siguieron haciendo de la suya, pero el robo originario prescrito está. Entonces, aquí el problema no es la moralización, tenemos que politizar esto. La Asamblea Constituyente es la oportunidad de politizar el proceso. De que yo puedo tener mi observación ética completamente en contra de otro, pero tengo que saber que tengo que construir política con el otro, en las condiciones en las cuales esa construcción de política con el otro no suponga la subordinación arbitraria de uno al otro, ni del otro a mí, ni yo al otro. Agustín Edwards, golpista y todo, puede estar en la Asamblea Constituyente. El punto no es si puede estar, el punto es si puede ser Agustín Edwards, como ha sido Agustín Edwards en toda su vida, o si puede ser Agustín Edwards un tipo, un ciudadano cualquiera con un número de RUT. Ese es el punto. Y en la medida en que yo logre tener a Agustín Edwards en la Asamblea Constituyente, tanto RUT, hemos ganado. Porque esa misma condición de RUT va a hacer que signifique que todo su poder se ha desvanecido y por tanto que se va a poder tener que hacer responsable en lo que corresponde, incluso judicialmente, o lo que corresponde en términos de la vida política del país, de todo lo que hizo. Entonces, tenemos que efectivamente salir a trabajar en torno a esa oportunidad, a la oportunidad de decir, ok, aquí hay que politizar. Tenemos un Congreso que vale 3% de confianza. Y resulta que tenemos que acabar con el presidencialismo. Es un desafío muy complicado. Nos entrega este mismo orden un Congreso que está muerto, y tenemos que, resulta que para que una democracia funcione, el Congreso tiene que ser importante. Y claro, en la medida en que se banalizó el Congreso pasó a ser cada vez un lugar peor, y peores personas llegaron al Congreso, y cada vez más irrelevante era el Congreso, y llegamos a este punto en el cual el Congreso no vale nada, y la gente entonces espera una salida presidencial. Y el presidencialismo es parte del problema que tenemos que resolver. Y el centralismo es parte del problema que tenemos que resolver, porque el presidencialismo y el centralismo fueron el mismo triunfo de Portales sobre Freire. La guerra de Santiago contra Concepción. Entonces, tenemos que ser capaces de releer nuestra historia, de poder decir, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuántas apropiaciones históricas se hicieron en su momento? ¿Cómo nos han cambiado la forma en que vemos la historia? Tenemos que ser capaces de ese ejercicio, y es un ejercicio súper complicado, pero es un ejercicio indispensable. Entonces, para mí, este proceso es una ventana del 2011 a la fecha, y todavía no se cierra, una ventana para una salida que no establezca un cambio solo a los 40 años del golpe, que establezca un cambio pensando en los 200 años desde la independencia, en el cual tuvimos entonces pues un giro hacia una oligarquía que fue una especie de poscolonización muy parecida al funcionamiento de la colonia en la práctica, porque como en Chile además los que estaban a cargo de la colonia eran los de acá también, eran los criollos, entonces finalmente no fue muy distinto en muchos aspectos, y todos los procesos que intentaron cambiarlo, eso, muchos de los cuales fueron muy valiosos, muy exitosos, lograron llegar a las puertas del cambio, no se lograron consolidar, y siempre hubo un rebote, siempre rebotamos. Pues ya tenemos una oportunidad de ir por ese camino. En la LID nadie tiene ganas, tengámoslo claro. Ni una sola persona tiene ganas de eso. Ya estar en la LID, ¿para qué van a tener ganas de eso? Sería estúpido. Yo no le puedo pedir a la gente que se suicide. Tengo que entender que tengo que ir a presionar y decirle, a usted no le queda otra más que hacerlo, o hacerlo yo, si es que estoy en condiciones. El proceso, la idea, si el movimiento estudiantil, que tenía en la práctica formaba muchas asambleas permanentes, que se juntaban permanentemente y discutían, hubiese mantenido esas asambleas vivas en todo el país, hablando de educación primero, en algún momento la gente habría llegado, oye, pero educación y bancos tienen algo que ver, y pensiones con bancos, las pensiones sostenían a los bancos, tienen algo que ver, y las pensiones en el modelo, y el modelo es la salud, y la salud y todo esto es el libre mercado, y eso es la constitución, íbamos a llegar a la asamblea constituyente. Si los estudiantes hubiesen desarrollado, y nosotros con ellos, un documento sobre la educación chilena donde participaron 500.000 personas en todo el país, y tú lo pones arriba del Congreso Nacional, destruyes el Congreso en ese acto, le dices, oye, perdónenme, pero aquí hay algo que hicieron 500.000 personas, ustedes son 120. Entonces, esa oportunidad existe, todavía queda. Pero hay que hacer un gran trabajo afuera. Hay que repartirse el país, poco menos, es decir, en cada lugar vamos a tratar de instalar esta agenda. Hay que desprivatizar nuestra vida privada. Nuestra vida privada está centrada en nuestro núcleo. Voy a decir una cosa que es desagradable, pero mientras más queremos estar con nuestra familia solamente, menos estamos con la sociedad. Tengamos que salir con nuestra familia a la sociedad, a participar. Los niños, con todas las dificultades de los niños de ahora, que están muy estimulados y es complicado, los niños tienen que estar también. Tienen que vivir la experiencia de estar en un proceso como este. Tenemos una oportunidad súper interesante, pero tenemos una oportunidad que requiere mucha responsabilidad, requiere meternos en comprender muy bien el diagnóstico, en afinar ese diagnóstico, en procesarlo. Yo lo que tengo miedo es lo siguiente, con esto cierro. Tengo miedo de que se imponga la tesis de que hay que esperar. La tesis de que hay que esperar la defiende la democracia cristiana, la defiende la derecha. Hay una versión dentro de la izquierda que dice lo mismo de un modo mucho más inteligente y elegante y mucho más noble, pero dice lo mismo. Dice básicamente, hoy día las condiciones de conflictividad social no están claras, porque básicamente es verdad, resulta que la sociedad chilena se ha privatizado tanto que la gente se sale de la lógica del conflicto, privatiza su mente y le cuesta entender que está parado en un momento importante de la historia, se deshistoriza, por eso es complicado, es verdad lo que dicen como diagnóstico, pero dicen que por lo tanto hay que acumular fuerza y organización social para de aquí a 15, 20 años poder hacerlo. Yo creo que hay que aprovechar el momento cada vez que se abre, o sea, si se abrió ahora y no se abrió en 5 años más, no se abrió ahora. Tenemos una oportunidad, hace 3 años estábamos más cerca todavía. Y hablar efectivamente cuando viene el después del plebiscito había una oportunidad. Pero piensen lo siguiente, un autor que trabajó, que fue muy interesante, que acaba de hacer el libro de Ponce Lerú, me dice Salazar, me dice el otro día, no es Carlos Manuel, me dice el otro día, fíjate que yo que he trabajado mucho en la época de la dictadura, qué sé yo, me dice, está muy investigado hasta el 88 y después la transición desde el 90. El año invisible es el 89. No sabemos nada del 89. El 89 es Benninger. El 89 es Benninger. Del 89, el 89, no el 90, no el 91, no el 92, en el 89 se acabó el cambio constitucional. Porque de hecho el 89 votamos las 54 reformas de la Constitución, ¿se acuerdan ustedes? Segundo plebiscito. Las 54 reformas, ¿ya? Y parecía tan obvio que había que reformar la Constitución y qué sé yo, y con eso se eliminó la posibilidad de una nueva Constitución. Se legitimó la anterior. Y claro, entonces no nos olvidemos que el 89 existió. Y por tanto, efectivamente, lo obvio era que en el 2001, o sea, el 91, el 92, tenía que haber un cambio de constitución y no ocurrió, ni iba a ocurrir, y estuvo lejos de ocurrir. Lo único que se hizo fue una reforma tributaria chiquitita. Eso fue todo lo que se hizo en ese proceso. Y después se profundizó el sistema educativo, se profundizó el sistema de ISAPRE, en fin. Y tuvimos un par de regalos entre medio por ahí, más bien dentro de la lógica del Estado subsidiario. Pues bien, esa es la problemática, ese es el camino. Y la invitación en el fondo es a decir, aquí está en juego la dictadura, primero, y también está en juego una historia en la cual el orden le gana el orden en Chile a los tres valores fundamentales de las democracias modernas, a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad. Esos tres valores nosotros los reemplazamos por orden, que es una versión harto más triste, si me perdonan. ¿Ya? Para tener una sociedad. Entonces tenemos que ser capaces de combatir ese valor fundante de la historia de Chile y tenemos que ser capaces de cambiar. Muchas gracias.